Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. Este domingo, La Rioja vuelve a las urnas para elegir gobernador, intendentes y concejales en sus 18 departamentos. Además, también se elegirán convencionales constituyentes, quienes serán los encargados de llevar adelante la reforma constitucional. Ricardo Quintela, el actual gobernador por el Frente de Todos, va por la reelección. Competirá contra el actual diputado nacional del PRO, Felipe Álvarez, y Martín Menem de La Libertad Avanza, que sorprendió el año pasado instalándose en pocos meses y coronando una banca en la legislatura. La izquierda también tendrá su representación con Carolina Goicochea por el Frente de Izquierda. Mientras tanto, en la ciudad capital, la actual intendenta del PRO aspira a retener el sillón a pesar de una gestión donde no hubo inversión para el mantenimiento urbano. Inés Brizuela y Doria lleva 16 colectoras de concejales que le sumarán al estamento municipal y competirá contra Armando Molina, actual secretario de la Gobernación de la provincia, que lleva 6 colectoras de concejales. La cantidad total de electores de la provincia es de 294.500 personas, correspondiendo al 0,86% del electorado nacional. Sin embargo, el oficialismo provincial, como ya lo hizo en las elecciones de diputados nacionales del año pasado, aspira a seguir pintando de azul el mapa electoral. Reportó para el informativo Farco, Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.